8:48 de la mañana, nos quedan casi 10 minutos para terminar este programa, acercarnos a las 9 de la mañana y que empiece la diaria ya con el motor arrancado. Y vamos a seguir contando noticias. Hoy día viernes hay un preacuerdo de entre el oficialismo y la oposición para no votar a la oficialización de la Defensora Nacional de la bicameral de niñez en Mendoza, con una mayoría opositora, y que a casi un año de la sanción de esta nueva ley no crea la figura del defensor provincial y no le exige a la autoridad de aplicación la conformación inmediata del consejo. Para que nos explique bien esto y para que entendamos cuál es la posición también del colectivo de No a la Baja, estamos en comunicación con Diego Pamies, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenos días. Contanos un poco de qué se trata esto que está pasando. Sí, tiene que ver con una iniciativa nacional que no se está teniendo de parte de los legisladores. La defensora, después de casi 14 años de sancionada la ley nacional, no se ha creado la figura del defensor. Esto sucedió en mayo de este año, y a partir de ahí empiezan a correr 180 días corridos para la oficialización en ambas cámaras de esta defensora. Se logró la media sanción en diputados, pero hay una fuerte presión de grupos antiderechos, de algunos cultos y de la Iglesia Católica, vinculados a Donald Trump, a Bolsonaro, que tienen un lobby en el Congreso de la Nación y están presionando para que no se oficialice a la defensora electa Marisa Graham por su posición pública, se expresó por el derecho de las niñas y de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces esto hace que estos grupos tengan fuerte presión sobre tanto diputados del oficialismo como de la oposición para que esta oficialización no se lleve a cabo. Uh-huh. Es decir que pareciera que hubiera una negociación de fondo para que esto no pase, ¿no? Sí, aparentemente estos grupos ponen huevo en todas las canastas, y ni al oficialismo ni a la oposición en época de campaña quieren entrar en este debate de tener que jugarse, digamos, por un posicionamiento a la hora de oficializar la Defensora Nacional. Uh-huh. Otra de las cuestiones que decían era que ya se tenía que oficializar y que todavía eso no sucede. Pareciera que no lo van a realizar ahora. Por lo que hemos leído en las noticias, no sucedería antes de las elecciones presidenciales. El objetivo de estos grupos antiderechos es que se caiga, porque al cumplirse los 180 días, se tiene que realizar todo el procedimiento de vuelta, llamar a concurso, hacer un nuevo jurado, y todo eso podría llevar más de un año y medio. Estos grupos están apostando a que el nuevo gobierno tampoco elija a este tipo de defensora, digamos, con este posicionamiento. Tal cual. ¿Qué representa esta postulación para ustedes, de esta defensora? Y representa la plena vigencia de la ley 26.061. No puede ser que a 13 años de sancionada una ley tan importante para la Argentina todavía no esté en vigencia la defensoría. Uh-huh. Esto es un error, digamos, una falta, una carencia del gobierno anterior y del actual. Esto no es. Entonces, en estos 13 años no han podido implementar esta figura que crea la ley 26.061. Uh-huh. Y en Mendoza hay una situación parecida. Hace un año se sancionó la nueva ley de niñez que crea la figura del Consejo Provincial de Niñez, donde ni siquiera hay participación de los niños, sería un consejo que sería solamente de adultos y que tampoco es vinculante. Para nosotros sería un avance, para los trabajadores de niñez, de los ámbitos comunitarios estatales, que existe este consejo, porque es el consejo quien le tiene que brindar un informe a la bicameral de la provincia para ver si hay necesidad de crear un defensor. Eso es lo que dice el texto de la ley. Al no estar ese consejo, la autoridad de aplicación haría ese informe, o sea, su secretario Verón, él le diría a la bicameral cómo ha sido la implementación de la ley. Nosotros, los que estamos en el territorio, los que estamos en los ámbitos estatales, sabemos que la ley es mala y aparte de ser mala, no se aplica en su totalidad. Muy bien. Diego, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias. Tengo buenos días. Estamos escuchando entonces a Diego Pamies del colectivo No La Baja y esta inconclusa, ¿no?, designación de defensora de la niñez que bueno, que no parece que quiere resolverse. No tiene tanto apuro como con el juez Juan, ¿no? No, ahí parece que no. Pero bueno, ahí estamos, en eso estamos.